Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Les habla Carlos Arrechedera y para hoy tendremos un especial de estrenos. Todo el programa estará dedicado a nuevos estrenos, a nuevos trabajos 2010 en el mundo del metal mundial. Así que sin más preámbulos, comencemos el programa. Make up or break up or crawl. You are strong and for beauty. Esto es la música menos ligera. Esto es Universitaria 104,5 FM. El amigo Ricardo Calabrese está en los controles, en la asistencia y en la colaboración del programa. Ronnie Ruiz y Tomás Mauro Antonio, quienes habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente, número 11854. Si escucharon la vibración es porque ya están mandando mensajes a través de los números 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Palabra cierta. El correo menosligera@uc.edu.be. El messenger lamusicamenosligera@hotmail.com. Y el blog lamenosligera.blogspot.com, donde podrán encontrar, entre algunas informaciones, programas anteriores alojados tanto en el blog como en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Así que este será un especial dedicado a estrenos, lo nuevo 2010. Solo la música menos ligera se los puede llevar. Y comenzamos el programa con lo nuevo del proyecto de Tobias Sammet, Avantasia. Se titula The Wicked Symphony. Y bueno, ya esto es un proyecto que prácticamente es una banda solista de Tobias Sammet junto a amigos, pues junto a invitados, que ya tiene ya aproximadamente 10 años de carrera. Recordemos que empezaron con el trabajo Metal Opera 2, también está Lost in Space, y ahora nos traen dos trabajos este año 2010: The Wicked Symphony, el que acabamos de escuchar, y el trabajo Angel of Babylon. Vamos a continuar con más estrenos. Esto es lo nuevo, la nueva banda de Floor Jansen, ex vocalista de After Forever. Se llama Rev Amp y escucharemos Here's My Hell. We'll be right back. I smile and fake. Hear the time tick, tick, tick. Let me try. Here's my hell. Aquí está mi infierno, Here's My Hell, a cargo de Rev Amp. Esto es un power metal sinfónico holandés. Es su primer trabajo y es la nueva banda o el nuevo proyecto de Floor Jansen, quien fuera vocalista de After Forever. Una banda que terminó, que se disolvió hace ya unos cuantos años. Han estado músicos talentosos, aparte de Floor Jansen, estuvo el amigo Mark Jansen, quien tiene éxitos con su agrupación Épica. Una noticia que hay que está rodando, que ya es de conocimiento público, es que las bandas que eran candidatas para el Gilman Fest Aragua 2010, entre ellas Manowar, Anthrax, parece que Saxon volvió a negociarse su posible traída. Ya ninguna de ellas van a estar presentes en este festival. Y bueno, se abrió nuevamente una encuesta donde se incluirán, donde el público podrá elegir a un nuevo candidato. Entre ellos están Twisted Sister, Lujuria de España, Children of Bodom, Uriah Heep, entre otros. Bueno, por supuesto crea un poco de escepticismo, pero bueno, esas cosas pasan. Ya el público venezolano conoce las dificultades para poder traer agrupaciones internacionales, mas sin embargo en los últimos años hemos tenido la época dorada, hemos tenido de lo mejor de la palestra metalera internacional en nuestro país. Y bueno, lamentablemente esta venida de Manowar, Anthrax o Saxon no podrá ser para este Gilman Fest Aragua 2010. Esperemos que en algún futuro no muy lejano, y por lo pronto, bueno, tendremos un nuevo poll de bandas no tan atractivas como las que estaban planteadas al principio. Pero bueno, aquí La Música Menos Ligera cumplimos con informarles al respecto, porque ya muchos ya podrán manejar la información. Vamos a continuar, vamos a seguir con estrenos 2010. Esto es lo nuevo de la agrupación de black metal con ciertos matices de heavy metal de Noruega, Keep of Calisim. Este es su trabajo 2010, Reptilian. Escucharemos el tema The Dragon Tower. feel your majesty, awaken your desire. Until the flames we burn, to create a new master. Until the flames we burn, to bear the slaves hereafter. Your seal is broken. Torre Dragón, a cargo de Keep of Kalesin, de la ciudad de Trondheim, Noruega. Esto es un nuevo trabajo 2010, Reptilian, y este es otro estreno de la música menos ligera. Les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. La música menos ligera, @hotmail.com, el messenger, el blog, lamenosligera.blogspot.com. Podrán encontrar alojados programas del 13 de febrero, del 8 de mayo, del 15 de mayo. Estaremos colocando próximamente los programas ya emitidos durante el mes de junio. Y podrán encontrarlos también en el servidor de podcast, lamusicamenosligera.blip.tv. Vamos a continuar con este especial de estrenos, lo mejor del metal internacional. Escucharemos a Nevermore de los Estados Unidos, Power Progresivo, con su nuevo trabajo de Obsidian Conspiracy. Escucharemos el tema Your Poison Throne y con esto vamos a identificar la estación.